Y bien, una vez más estamos en Rincón Porteño en este horario y en este día del fin de semana junto a nuestra compañera Sandra Luna, porque hoy tenemos un regalito muy especial con motivo de la fecha que estamos transcurriendo. Tiene mucho que ver con este trabajo que venimos haciendo hace tiempo en Rincón Porteño con Sandra. El trabajo de investigación de Ariel Weisburg y de Sandra Luna ha empezado a rendir sus frutos más allá de las fronteras de nuestro país. Y esto es lo bueno, es lo interesante, lo que me gustaría que la propia Sandra lo cuente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, contenta de poder presentarles esta música tan bella como es va a ser el coro de niños de Tells. Nos ha llegado de una oyente de más allá de las fronteras, como decís vos, y del océano, de Rocío Sánchez, que se interesó mucho en nuestro blog de Rincón Porteño y nos acercó a la gente de Alemania para que nos mandaran estos discos que están descatalogados, así que les agradecemos profundamente y ya después los vamos a nombrar al final del programa. Pero bueno, lo primero que querría es que contaras un poquito la historia del coro, de dónde nació, cómo viene. A ver. Tiene mucho que ver con Alemania, tiene mucho que ver con Austria, es algo que te viene de la historia primera de toda esta zona, de toda esa región. El coro de niños de Tölz, como se dice que de esa manera, o sea, se escribe Tölz, pero con diéresis, la O, que se dice Tölzer Knabenchor. Es un coro de niños originario de la ciudad de Bad Tölz, en la Alta Baviera, que es conocido más allá de las fronteras de Alemania. Su director es el señor Schmidt Gaden. Podemos decir que a partir de la década del 60, el coro, o solistas del mismo, han participado en interpretaciones de óperas. En 1964 intervinieron por primera vez cantantes del coro de Tölzer, o de Tölz, en una ejecución de La Flauta Mágica. En 1973 recibió el premio discográfico alemán Deutsche Schallplattenpreis, una cosa así, yo te lo digo muy mal, porque es una de esos alemanes bien trabados, ¿no? Para nosotros es bastante difícil la pronunciación, así que les pedimos disculpas ante todo, ¿no? Tendría que decir con más mesura que el nombre es Schallplattenpreis. Ese es el premio que le entregaron, ¿no?, por su interpretación del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. En 1984 y el 86, este coro realizó viajes a Chicago, China, Japón. Desde entonces es un coro mundialmente famoso. En Japón, los niños cantores de Tölz fueron llamados Ángeles de Baviera. Las diversas actuaciones han llevado al coro y sus solistas a ciudades de todo el mundo, entre otras Berlín, Colonia, Hamburgo, Lucerna, Viena, Salzburgo, París, Bruselas, Varsovia, Roma, Venecia, Madrid, Chicago, Nueva York, Ciudad de México, San Pablo, Shanghái y Tokio. Lástima que todavía no vinieron por acá. Cuando vengan por aquí, que es bastante más lejos que San Pablo, ojalá que algún día se dé, los iremos a ver. Sí, la verdad que sí. Los estuvimos viendo en el espacio cibernético de YouTube. Realmente es un placer ver a esos chiquitos, porque son muy muy pequeños, creo que el más grande tenía 14 años, con esa afinación y esa escuela realmente increíble. Pero antes de seguir hablando de ellos, si querés los podemos escuchar para que la gente sepa de qué se trata. Me gustaría escucharlos y demostrarle a la gente que en una fecha así como esta, escuchar un coro que tiene un trabajo tan importante, después ustedes se van a enterar de la maravilla que es todo esto que están realizando ellos en conjunto, pero con una idea muy clara de lo que tienen que hacer, de cómo los preparan, de cómo llegan hasta allí y cuál es la finalidad de ese director y toda esa gente que lleva adelante semejante organización. Una vez más, vamos a agradecerle a Rocío, que siempre estuvo atenta a mandarnos este material tan fantástico para que lo podamos compartir con ustedes. Cuando hoy Sandra les dijo que es material descatalogado es porque no se puede conseguir más. existen algunos pocos ejemplares y ellos han tenido la gentileza de mandarnos aquí a Argentina, en un pack especialmente armado para nuestro programa, este material. Así que nosotros queremos compartirlo con ustedes. Contame qué van a, o qué vamos a escuchar de este coro. Bueno, en principio vamos a escuchar un movimiento del coro, porque lo que vamos a pasar es una parte de la cantata Aplausos, una obra que tiene una duración más o menos de unos 40 minutos, así que... Pero esta no, esta parte no. La parte que vamos a escuchar no dura 40 minutos, creo que dura menos, pero no importa, no importa, está aclarado, está aclarado. Exactamente. Vamos a escuchar tres movimientos, aria, recitativo y coro, que creo que duran alrededor de 7 minutos. La obra se llama Aplausus y es de Haydn, de Johann Michael Haydn. Es uno de los Haydn. Ustedes seguramente conocerán a Joseph Haydn, el padre de la sinfonía. Pero en este caso... esta obra, que es de 1797, están tomando nota de esto, ¿no? Es ejecutada y es cantada por estos chicos magníficamente, habitualmente, ¿no? Bueno, así que vamos, disponemos a escuchar esta obra Aplausus, que es de Haydn y que es maravillosa. Los invito a que se concentren, porque esto es muy bueno, realmente es música para disfrutar plenamente. Y si te gusta el coro, mucho más. Thank you. glücklich sind wir nun, dass wir unter deinem Schutze ruhen. Unter deinem Hirtenstabe wandeln wir den Weg zum Grabe, ruhig und bei frohem Sinn. Wodurch erklären wir unsere Gefühle dir, die vor Dank und Liebe glühen? Nimm den Dank, die Liebe hin. Thank you. Estábamos escuchando en Rincón Porteño, en el espacio de Sandra Luna, al coro de niños de Tölz y una obra de Haydn que se llama Aplausus, que es de 1797. Escuchábamos aquí aria, recitativo y coro. Pero tenemos un material muy bueno, material de investigación de Ariel y Sandra, y que me gustaría conocer. Bueno, yo quería hablar un poquito del coro, ¿no? Cómo se formó, cuál es la idea que tienen ellos para formarlo, para mantenerlo, además, porque creo que debe ser muy difícil mantener un coro con esta calidad de afinación, de voces tan puras, tan blancas, ¿no? Ellos cuentan que el coro consta alrededor de 200 niños divididos en 4 grupos. El coro 1, con los mejores y más experimentados cantantes, o sea, los que están más afiatados, ¿no? Los que más viajan, los primeros, ¿no? Siempre hay unos que son los primeros, como los equipos de fútbol, ¿no es cierto? Así lo arman. Y el coro 2 actúa igualmente en ocasionales conciertos públicos. En él, o sea, en el coro 2, se preparan los niños para la madurez concertística y para que después puedan ingresar al coro 1. Las pruebas de aptitud comienzan en el primer curso escolar en muchos colegios de Múnich y sus alrededores. El coro de niños no está asociado, y lo aclaran, no está asociado a ningún internado. Los pequeños cantores reciben clases corales e individuales y así se les despierta el entusiasmo y la pasión por la música. En total se ocupan de los niños 6 directores de coros y pedagogos de canto, además de Smith Gaden, que vos lo nombrabas al principio, que es el director del coro y que aún lo dirige junto a Ralph Ludewig, su sucesor. Bueno, digamos que consiste también, es importante, que cada niño individualmente es capaz de cantar como solista. Esto es muy importante porque lo que escuchamos de la calidad interpretativa del coro tiene que ver con esto, que cada chiquito sabe toda la obra, o sea que cada uno de ellos podría cantar la obra como solista, y eso lo hace así de serio y de interesante. O sea que pueden ejecutar cantatas y oratorios de Bach en una pequeña plantilla, como se exigía en los tiempos del compositor, ¿no? De Bach. Bueno, el repertorio del coro, en el que ahora participan más o menos, hay 250 conciertos que están haciendo, increíble, ¿no? Vos nombraste, bueno, los lugares en donde se presentan. Más o menos, dice, son legendarias las interpretaciones de niños en la flauta mágica en más de 2.000 representaciones. Bueno, yo creo que más que nada hay que volver a resaltar esto de que cómo se ocupa la parte cultural del coro, de la seguramente Secretaría de Cultura de esa nación, que irá por las escuelas buscando a los niños y alentándolos para que cante, y esto me parece lo fundamental en cuanto a la riqueza de la cultura y del espíritu de la música y de los chicos. Ese tipo de sociedades no se equivoca, y cuando digo no se equivoca, hablo en general. Cuando nosotros renegamos muchas veces de nuestra cultura en este espacio, no lo hacemos simplemente por el hecho de hablar mal de tal o cual funcionario o de tal o cual gobierno. Es un tema que debería instrumentarse en nuestro país, como en esos países adelantados de Europa, como política de Estado. Cuando hablamos de cultura, no nos referimos solamente a la música que tanto nos gusta, que es el tango. Nos referimos a toda la música, nos referimos a todo lo que tenga que ver con la literatura, a todo lo que tenga que ver con las artes en general. Para poder desarrollar a un pueblo hay que tratar de guiarlo por medio del arte en lo posible, después de haberlo educado como corresponde. A estos chicos, desde muy pequeños, por lo que está contando Sandra, se les mete el bichito de la música, por supuesto con una selección previa hecha por maestros realmente bien preparados. No estamos hablando de gente improvisada o que le gusta armar coros. Yo recuerdo una anécdota muy simple pero muy gráfica de lo que es la forma de trabajar nuestra. Colegio secundario, década del 60, a la noche, el instituto era el Nicolás Avellaneda del barrio de Palermo, y teníamos un maestro de música, por supuesto nada brillante, pero que era un tipo laburador. Y entonces nos ubicó dijo, vos sos bajo, vos sos tenor, vos sos barítono, te puso uno aquí, el otro allá, y armó un coro, y nos hacía cantar. Y bueno, tuvimos suerte, porque nos ubicó bastante bien a cada uno en lo suyo, pero no teníamos la posibilidad de realizar esto que acaba de decir Sandra, que cada chico sabe la obra completa. Estamos hablando de criaturas que saben una obra de Haydn o de Mozart completa, la pueden hacer ellos como solistas. Eso es realmente crear artistas o descubrirlos, porque el chico quizá trae eso dentro suyo y lo que hacen ellos es descubrir a ese personaje. Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer acá. Lamentablemente no tenemos la gente preparada para eso, o si la tenemos, no le damos el laburo que corresponde y se tiene que ganar la vida de otra manera. Así que aplaudimos la iniciativa de Rocío Sánchez, que al meterse en el blog nuestro vio la posibilidad de hacernos conocer esto. Es una maravilla, nos gusta mucho y esperemos seguir escuchando muy buena música siempre en nuestro programa, gracias a la intervención de aquellos oyentes o de aquellos investigadores que están desperdigados por todo el mundo y que gracias a la tecnología se meten en todos lados y comparten, como hacen ellos, con nosotros semejante material. Sí, así es. La verdad que yo no lo conocía al coro, así que le agradezco profundamente, porque uno es como que va por el mundo y no alcanza a conocer todo lo que hay, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, que tal vez acá no hay gente idónea, yo creo que tal vez lo más probable es que sí haya, pero los cargos de cultura en nuestro país sabemos que no están ocupados por gente idónea. Esa gente a la que querríamos y que estaría dispuesta y tendría la posibilidad de poder lograr este trabajo, seguramente está en su casa o fuera de este país. Sabemos de muchos artistas, músicos, hasta gente, médicos, filósofos, muchas personas, mucha gente capaz que ha tenido que irse del país para poder hacer valer un poquitito lo que quería hacer. Así que bueno, se puede. Estas son muestras de que se puede con el trabajo y con el amor y tratando de despertar, porque son los niños, es en los niños. Es verdad que los niños tienen que jugar, pero el canto y la música es parte de la vida natural del ser humano. No hay que esperar a que crezcan para dárselas. Hay que darles desde la cuna lo más posible de las cosas bellas de la vida, entre ellas la música. Y una cosa muy interesante tiene que ver con esto que acaba de decir Sandra, y es que los chicos cantan en este coro siendo absolutamente profesionales, porque saberse toda una obra completa de estas no lo hace cualquiera, tiene que ser un profesional desde el punto de vista de la actitud que toma ante su tarea. Pero cuando ya no tienen la voz indicada para formar parte de ese coro, se tienen que ir. Pero eso no quiere decir que se frustren, no. Acaban de formar un ser humano maravilloso, que va mucho más para arriba, que apunta para hacer mucho más. Sí, lógicamente. El coro es un estado, es una parte de la vida de formación. Que sean profesionales es maravilloso, porque la parte técnica, cuando decimos profesionales, porque están trabajando con horarios, o sea, con una responsabilidad, eso lo hace profesional, viajan por todo el mundo y además tienen un crecimiento cultural, emocional, una madurez total. Cuando llegan a los 14, 15 años, cuando la voz cambia, son grandes cantantes. Algunos querrán seguir cantando, pueden ser como solistas o en coro de adultos, o mismo cuando el coro requiere voces graves, acuden a los cantantes más grandes, ¿no? A los varones mayores. Así que, por supuesto, que no es que termina la vida del artista, sino que pasa del coro a una vida mayor, como hacemos nosotros desde el primario al secundario. Bueno, estamos en una fecha muy linda para escuchar esta música, me encanta, es una fecha del año que invita a la reflexión, que invita un poco a la nostalgia, así que los coros siempre nos remiten a situaciones especiales, hay mucha imaginación en la parte del que escucha, ¿no? Así que contame qué vamos a escuchar ahora. Bueno, nos vamos a despedir con esta cantata Surgite Mortui de Leopold Mozart. ¿Eh? ¿Quién era Leopold Mozart? Leopold Mozart fue el padre de Wolfgang Amadeus. Nosotros en el mundo, por lo menos en nuestra cultura más popular, conocemos a Amadeus Mozart, ¿no es cierto? Al que más se consume, digamos. Es más comercial acá. Pero este es de Leopold Mozart, que fue su padre. Bueno, es una obra que dura 7 minutos 45, más o menos, desde el 1755. Está compuesto de 3 movimientos, el recitativo, el aria y el coro, que ahí es donde interviene en esa parte el coro de niños. Igual que en la primera que escuchamos, el coro interviene en el movimiento del coro. Así que bueno, yo espero que lo disfruten mucho, y aprovechamos para desearles a todos un muy buen año, y no queremos irnos sin agradecerle, por supuesto, a Rocío Sánchez, que fue la fanática, que tiene un blog de este coro que lo pueden encontrar en internet, que fue la que nos vinculó al Concilio Musical de Viena. Desde ahí se dirigió a nosotros Melanie Lechmann, que le agradecemos profundamente, y el representante de Cultura de Viena. A todos ellos, muchísimas gracias por este trabajo, por supuesto al director del coro y a toda la gente que hace posible que la música siga viva. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a vos, a Ariel, por la colaboración permanente con Rincón Porteño, y espero que en una fecha tan especial nuestros amigos de, en este caso, Rocío, que reside en España, y Melanie Lechmann en Alemania, sigan trabajando en pro de la música, en pro de los coros maravillosos estos que nos hacen conocer, que nosotros aquí en la República Argentina, en Rincón Porteño, en Radio Splendid, junto a Sandra, les vamos a dar siempre la difusión que se merecen, porque ante todo está la música, y por supuesto, si es de gran calidad como esta y tiene una estética tan bien cuidada como lo demuestra el trabajo del maestro Schmidt, nos parece maravilloso. Chau, gracias Sandra, hasta la próxima. No, gracias a ustedes, lo mejor. Surgite mortui, surgite vita armitis et illumina vos. Acte sponsus vidit, ex ite obviam i. Surgite et intra ite ad acni nuptias, ad mea.